Nosotros somos de Coyuca de Benítez, de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande. La lucha siempre ha sido con nosotros, apoyar a los pueblos, más que nada en cuanto a la marginación. En este caso, pues, sabemos que el caso del 12 de diciembre pues, fue un grave problema de parte del gobierno. Y pues nosotros realmente pues estamos en contra también de que los malos gobiernos repriman a los pueblos cuando el pueblo está exigiendo una audiencia que son a favor a veces para sacar algunos proyectos y pues en vez de apoyarlo con una audiencia, con un proyecto que se va a dar, es como reprimir al pueblo. Entonces, pues decimos nosotros que como pueblo tenemos que defender al pueblo, pues, porque pues el gobierno simplemente debe de obedecer al pueblo, ¿sí? Sí, eso es lo que es. ¿Algo más que quisiera agregar? Pues nada más sería eso. Un saludo que les quieren ver a los compañeros. El saludo para los normalistas de Ayotzinapa, para todos ellos. Sí. Muchas gracias.